Señor, estamos contentos y esta es mañana de gozo, es mañana de júbilo y es mañana de fiesta en la casa del Señor. Amén. Qué bueno que en esta mañana, yo estoy seguro que todos ustedes tenían muchísimas cosas que hacer, pero usted dispuso su corazón en esta mañana a dejarlo todo y llegar a la casa del Señor para adorarle y bendecirle. Y dice la palabra del Señor que Él establece, ¿verdad?, su trono en medio de la alabanza de su pueblo. Así que yo le voy a pedir en esta mañana que usted no cese de adorarle. Amén. Que usted no cese de alabarle para que su presencia permanezca en este lugar. Amén. Y se deje sentir en cada una de nuestras vidas. En esta mañana les traigo pues un saludo cordial de mi esposo, el pastor reverendo Julio Bonet, y de también toda nuestra congregación Torre Fuerte en el pueblo de Moca. Hoy, a esta hora que estamos nosotros aquí gozándonos en el Señor, allá también hay fiesta, allí también hay un pueblo que se reúne para alabar y glorificar el nombre del Señor. Y en esta mañana, pues, me dejaron venir prestadita para acá, ¿verdad?, para disfrutar con ustedes. Así que yo le doy la gracia a los pastores por abrirme las puertas en esta mañana y permitirme utilizar este púlpito para extender la palabra del Señor a sus vidas. Me gozo de ver muchas caras conocidas. Cuando van llegando, me da alegría ver que todavía están en pie de lucha, amén, y que han permanecido en el Señor. Y también en esta mañana, pues, yo saludo a todos los de la edad de oro. Qué bueno cuando hay una iglesia consciente, ¿verdad? Y sabe dar honor y sabe honrar a aquellas personas que han trabajado, que se han esforzado, que han estado ahí mano a mano. Yo recuerdo cuando esto comenzó, gloria al Señor, yo sé que Dios tiene grandes promesas, que Dios tiene cosas hermosas para esta congregación. Dios no se equivoca, Dios no miente, amén. Dios cumple su palabra, pero Dios tiene un tiempo perfecto para todas las cosas. Así que en esta mañana mis saludos para todos los que son parte de esta edad de oro, mi mami y mi papi. Amén, que están incluidos dentro de ellos y que pertenecen a esta congregación por muchos años, gloria al Señor, y que ya yo me siento parte de ella a través de ellos. Amén, por aquí también está mi vecina Ibeliz con su esposo y su princesita, y yo me gozo mucho de esta mañana verlos aquí, también reunidos, adorando y glorificando el nombre del Señor. Amén, pues yo quisiera en esta mañana, mire, que comencemos pidiéndole a todos los que tienen 60 años hacia arriba a ponerse un minutito en pie. Póngase usted ahí. Gloria al Señor. Qué lindo. Mira qué mujer más bella está ahí. Dios te bendiga, amada. Y yo quisiera que todos los que no se pusieron en pie le den un aplauso bien fuerte. Gloria al Señor. Gloria al Señor, qué lindo, ese aplauso es para ustedes, los amamos y en esta mañana los honramos de corazón, gloria al Señor. Estas actividades no las hacemos para recordarles como cuando nos cumplimos años y nos cantan con mucho gozo Happy Birthday to you, Cristo te ama, y después que nos dicen al final, te estás poniendo viejo. No, estas actividades no las hacemos para eso. Estas actividades las hacemos para motivarlos. Amén. Para que ustedes puedan estar claras. Y la palabra del Señor nos dice que el Señor nos hizo a usted y a mí con un propósito. Amén. Con un propósito hermoso. Y mientras usted y yo estemos en esta tierra, amén, usted y yo tenemos que cumplir con el propósito por el cual Dios nos ha creado. Amén. Así que les voy a pedir que busquemos la palabra del Señor en esta mañana. Mire, no voy a extenderme mucho, se lo prometo. No quiero que me pase como le pasó a un pastor. Le voy a echar este chiste para que se ría antes de que comencemos, pero ríase. Coopere conmigo, ¿ok? Mire, este pastor estaba predicando y se extendió un poquito, ¿verdad? Como que se le olvidó un poquito el tiempo, porque mire que los pastores hablamos. Y él comenzó a extenderse, mire, cuando ya iba por una hora, los hermanos empezaban a mirar el reloj y a bostezaban y decían, vaya, el pastor se está extendiendo. Y cuando íbamos por la hora y media, que ya los hermanos estaban medio dormido, parece que la cosa no estaba muy motivada. Uno de los hermanos se durmió y en medio de todo aquel silencio comenzaron a escucharse los ronquidos del hermano que se había quedado dormido. Y cuando el pastor está predicando y escucha, ¿verdad?, el sonido de los ronquidos, se molestó, le dio coraje que aquel hermano se había dormido y le dice al hermano que está al lado del hermano que está dormido, le dice: hermano, por favor, despiérteme al hermanito que se durmió. Y el hermanito lo mira y le dice: si usted lo durmió, usted lo despierta. Gloria al Señor. Yo no me voy a extender mucho hoy para que no tenga yo que despertar a nadie en este lugar. Gloria al Señor. Así que usted alabe y glorifique el nombre del Señor para que esas cosas no nos sucedan. Mire, mi hermano, yo quiero que usted vaya conmigo al libro de Efesios. Y yo quiero decirle, mire, que esta palabra que el Señor trae hoy es un recordatorio. Amén. Un recordatorio que el Señor quiere hacerle en esta mañana a toda la grey. Y sobre todo a aquellos que han entrado ya en esa edad de oro, que muchas veces piensan que no sirven, que muchas veces piensan que ya han terminado, que muchas veces piensan que las cosas son para los que vienen detrás. Y Dios quiere que en esta mañana nosotros recordemos que las cosas no son de esa manera. Amén. Que aunque este cuerpo se deteriora porque los años pasan, no pasan en vano. Amén. Porque cuando a veces nos encontramos, no nos conocemos y decimos, como decía el pastor, yo lo he visto, de dónde yo lo conozco, porque cambiamos, porque no somos los mismos, ¿verdad? De hace algunos años hacia atrás, a veces porque, como dichosa la mamá de él, la encontraron más joven, otras veces porque no nos vemos más jóvenes, ¿verdad que sí? Y cambiamos, ¿verdad? Pero la realidad es que lo que a Dios le importa es nuestro interior. Amén. Ese que se va renovando día a día. Gloria al Señor. Ese que no envejece, pero que crece y que madura en el Señor. Amén. Así que de ese es que vamos a hablar hoy. Por eso les invito a que vayan conmigo al libro de Efesios capítulo 2, versículo 10. Gloria al Señor. Y así como si usted quiere ponerse en pie, puede ponerse en pie. Y lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Y la leo nuevamente. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Señor y Padre Celestial, te damos gracias en esta mañana, mi Dios. Gracias por el privilegio de estar en tu casa de adoración, por podernos reunir con la familia de la fe para alabar y glorificar tu nombre. Gracias, Señor, te damos en esta hora por tu palabra. Gracias, Señor, porque tu palabra es lámpara a nuestros pies, Señor amado. Es la que nos dirige, Señor, palabra que nos habla, palabra que nos corrige, palabra que trae salvación a nuestras vidas, Señor. Por eso en esta hora declaramos en el nombre de Jesús que esta es tu palabra y que tu palabra en esta hora ha de hablar a nuestras vidas. Por eso, Dios, preparamos nuestro corazón, preparamos nuestra mente, abrimos nuestros oídos espirituales a ella para que tú hables a nuestras vidas de manera especial. Te entregamos todo el ambiente, mi Dios. Entregamos a ti todos los aires, todo lo que aquí se mueve y todo lo que aquí respira, Señor. Y todo lo sometemos bajo el control de tu espíritu, oh Dios, para que en esta mañana tú hables a cada corazón, Señor, y edifiques nuestras vidas de manera especial. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Puedes sentarse, amado. Gloria al Señor. Pues mire qué palabra más hermosa el Señor nos recuerda en esta mañana, mi hermano. Nos dice la palabra del Señor que usted y yo tenemos que recordar que usted y yo no somos cualquier cosa. Que usted y yo no estamos aquí porque era necesario ocupar un lugar que estaba vacío. Nos dice la palabra del Señor que usted y yo hemos sido hechos y formados por Dios. Amén. Desde un principio la palabra del Señor nos dice que usted y yo hemos sido creados a su imagen y a su semejanza. Pero todos sabemos, ¿verdad?, los que estamos en Cristo Jesús, que por un momento, Hubo una separación entre Dios y nosotros a causa del pecado, pero que como nuestro Dios es un Dios que planifica, gloria al Señor, nuestro Dios es un Dios que hace planes, nuestro Dios es un Dios que tiene propósitos, tenía un plan B preparado para que nosotros pudiéramos nuevamente disfrutar de estar en su presencia. Y dice la palabra del Señor que es por eso que hemos sido hechura de Él a través de Cristo Jesús, quien fue el que fue a la cruz del Calvario y llevó allí en el madero nuestros pecados, nuestras enfermedades, y que a través de su sangre preciosa, usted y yo hemos podido nuevamente estar delante de la presencia del Señor, porque aquel velo se rasgó en dos para que usted y yo tuviésemos acceso a estar en la presencia de Dios. Pero ¿qué pasa? Mire que muchas veces muchos cristianos se olvidan de eso. Amén. Se olvidan de ello porque comienzan a preocuparse por las cosas difíciles que comienzan a suceder en su vida. Yo siempre he dicho y he declarado en mi vida que para mí no hay momentos malos. Yo tengo mis momentos buenos y los menos buenos. Los momentos buenos me ayudan y me edifican. Y los momentos menos buenos me ayudan a crecer y me ayudan a madurar en Cristo. Por lo tanto, los dos son de grande bendición a mi vida. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque sabemos que Dios tiene el control de todo. Porque sabemos que todas las cosas suceden por algo. Mire, es triste y es doloroso lo que nos contaba el pastor de su sobrina nieta. Qué triste es ver un niño sufriendo una enfermedad. Si nos duele ver un adulto, mucho más doloroso es verlo en un niño. Porque cuando vemos los niños, lo que vemos en ellos es vida. Porque siempre hemos pensado que la muerte es para los viejos, que la muerte es para las personas mayores. No podemos visualizar que un niño tenga que pasar por ello. Pero lo que sí sabemos es que en medio de todo esto, que es doloroso y que no quisiésemos que pasase, Dios tiene un propósito. Amén. Y que Dios quiere cumplir ese propósito. Y que por algo Dios permite que estas cosas ocurran. Estas cosas nos enseñan. Estas cosas nos acercan a Dios. Amén. Gloria al Señor. Así que cuando usted pase por momentos menos buenos, alabe y glorifique al Señor, porque son los mejores momentos para acercarnos a Dios. Porque dicen que alabar a Dios cuando las cosas no salen bien, qué bueno es. Pero alabar a Dios, mi hermano, cuando en la vida vienen los problemas, tiene que ser cosa buena. Gloria al Señor. Porque el Señor nos enseña. Porque a través de los momentos difíciles es que aprendemos, es que crecemos y es que maduramos cuando sabemos ser agradecidos a Dios. Amén. Hay cristianos que no lo son y es por eso que viven una vida de quejabanza en vez de alabanza. Amén. Y usted y yo hemos sido creados para alabar a Dios, no para estar quejándonos, gloria al Señor, indiferentemente de la edad que tengamos, indiferentemente si el azúcar está alta o está baja, indiferentemente si la presión está en el nivel que tiene que estar, a Dios eso no le interesa. A Dios le interesa que usted todos los días le dé gracias a Él, independientemente de lo que esté sucediendo en su vida. Gloria al Señor. Así que en esta mañana, mire, la palabra nos vuelve y nos recuerda que usted y yo hemos sido creados por el Señor, hemos sido formados por Él a través de Jesucristo, pero también nos dice el propósito por el cual usted y yo hemos sido creados. Amén. No era para ocupar un banquito en la iglesia, no era para que usted tuviera un buen trabajo y todo el mundo lo conociese. No, dice la palabra del Señor que hemos sido creados, hemos sido formados a través de Cristo Jesús para buenas obras. Y las buenas obras nos hablan de servicio. Amén. Siempre que usted hace algo por el bien de otro, usted está sirviendo. Usted está cumpliendo con el propósito por el cual Dios le creó. Y es importante que podamos entender que integrarnos a la familia de la fe es importante desde su hermano y usted pueda ayudar a suplirlas, usted pueda orar por su hermano, usted pueda exhortarlo, ¿verdad? Porque es su hermano en la fe, porque es su familia en la fe. Pero muchos cristianos, miren, se muere el pastor y cuando vienen al mes lo procuran y le dicen, no, si el pastor se murió, ¿cómo va a ser? ¿Y cuándo fue eso? Pues, ¿cómo te ibas a enterar si hacía un mes que no visitabas a tu familia? Gloria al Señor. La palabra del Señor dice que no dejemos de congregarnos como muchos tienen por costumbre, porque los que tienen esa costumbre nunca se enteran de lo que está sucediendo en la casa. A veces llegan sorpresivamente y dicen, ay, pero yo no sabía que hoy había esto aquí, ¿por qué no me avisaron? Hace un mes que no se dejaba ver y había que avisarle que hoy había algo especial en la casa del Señor, en la familia de la fe. Pero si hubiese estado ahí todo el tiempo, se hubiese enterado de que sí había algo especial. Amén. Así que mire, mi hermano, usted no se convierta en ese tipo de hermano. Amén. Es más, yo estoy segura que aquí no hay ni uno. Y en la iglesia que yo pastoreo tampoco. Eso pasa allá en otros lugares. Pero no vamos a permitir que llegue a nosotros. Gloria al Señor. Así, mi hermano, que es importante, mi hermano, en esta mañana, que usted salga de este lugar entendiendo que no podemos olvidar por quién hemos sido creados y por el propósito que Él nos creó. Propósito importante, un propósito de servicio. Hay mucha gente que cuando le dicen, oh siervo de Dios, oh sierva, se sienten, ay, vería qué alegría. Pero cuando le dicen, tú eres un servidor, como que eso no le gusta. Espérate, que esto de servir no me gusta. Esto me suena a trabajo. Esto no me suena a título de dignidad ni de mucho, muy ejecutivo. Pero yo quiero decirte en esta mañana, mi hermano, que para eso tú y yo hemos sido creados. Para servir. Si te sientes mejor diciéndote que eres un siervo, pues tú eres un siervo del Señor, eso lo dice la palabra. Pero en la función de un siervo es servir. Y antes había un dicho que decía, y si no sirves, no sirves. Y eso es triste, mi hermano, ¿verdad que sí? Porque qué bueno es que nos digan que tú sirves. Y que no que nos digan que no servimos. Así que es importante que en esta mañana usted lo lleve grabado. Mire, estamos a punto de terminar el año. Ya nos falta una semana, el jueves, por ahí, jueves o viernes, ¿verdad? Despedimos el año. Es importante que antes de que termine este año, nosotros podamos sentarnos y ver qué hemos hecho. Y analizar ¿qué he hecho en este 2009? Seguramente muchos se sentirán contentos pensando y diciendo, yo sí que he trabajado este año en el Señor. Yo sí que me he dejado en este año utilizar por Dios y he levantado los brazos de los pastores y los he ayudado a establecer las metas que ellos tenían. Pero es también posible que usted se mire y diga, yo en este año no he hecho absolutamente nada. Tal vez diga, hice muy poco, ¿verdad? Y cuando decimos no hice nada o hice muy poco, mire, somos tan buenos dando excusas. Es que no pude porque el año se fue muy ligero. Es que no pude porque es que tuve todo el año tan ocupado. Es que no pude porque en este año me enfermé muchas veces. Mire, yo creo que todos nos enfermamos. Yo empecé el año enferma y lo he terminado enferma de nuevo. Empecé el año con bronquitis y hasta los otros días también estuve con bronquitis. Gloria al Señor. Pero eso no nos detiene, ¿verdad que no? Eso no nos detiene, al contrario. A mí eso me anima a seguir porque no sé si mañana me voy a levantar. No sé si va a haber un mañana para mí. Por lo tanto, cuando peor me siento, es cuando más me esmero por trabajar y servir en el Señor porque no sé si mañana voy a poder hacerlo. Pero sí es importante para nosotros, mi hermano, saber que en un momento dado usted y yo nos vamos a encontrar cara a cara con Dios y que el Señor nos va a preguntar qué hemos hecho y cómo hemos invertido el tiempo que Él nos ha dado. Mientras más años tengamos el privilegio de cumplir en este mundo, yo creo que más cuenta le vamos a tener que dar a Dios. La palabra del Señor dice que cuando más Dios nos da, ¿verdad que sí? Más después usted va a tener que dar cuentas a Dios de lo que Dios le ha dado y lo que Dios ha hecho. Ahora, mire, cuando comienza un nuevo año, nosotros comenzamos a establecer metas. Y muchas veces ni nos sentamos a mirar si las metas ya establecidas funcionaron, si las llevamos a cabo, si hicimos lo que queríamos hacer, si los planes que hicimos se quedaron en el aire o los establecimos, ¿verdad? Y comenzamos a pensar en cosas nuevas. Y esto no es malo, porque esto a veces lo hacemos con mucha expectativa y lo hacemos con mucho deseo, ¿verdad? De trabajar y de decir, no hice nada, pero ahora quiero hacerlo. Pero muchas veces también lo hacemos con el bla, bla, bla, de decir, voy a hacer, sabiendo nosotros mismos que no vamos a hacer nada. Simplemente nos conformamos con decir y establecer lo que quisiésemos hacer sin hacer el mero esfuerzo de trabajar en ello. Así que mire, mi hermano, y a esto a Dios no le agrada. La palabra del Señor dice que los hijos de Dios tienen que crecer. No pueden mantenerse, mire, mi hermano, bebiendo leche, comiendo baby food. Nosotros tenemos que aprender en el Señor a crecer, ir comiendo vianditas majaditas y después dejarlas en pedacitos más grandes y después comenzar con los granitos de arroz. Amén. Tenemos que crecer y tenemos que madurar en el Señor. La palabra del Señor dice que cuando yo era niño, yo actuaba como niño y pensaba como niño. Pero cuando ya dejé de ser niño, eso quedó atrás. Y tenemos que nosotros entender que el cristiano tiene que tener crecimiento y que usted no puede mantenerse en el Señor como un bebé. ¿Usted ha visto esos muchachos grandes que son ñoños? Qué feo se ven, ¿verdad que sí? Que todo el, yo he visto nenes grandes hasta con el dedo en la boca, todo el tiempo encima de los papás, ¿verdad? Porque están ñoñitos. Y así nos ponemos a veces los cristianos. Queremos estar todo el día recostaditos de papá, chupándonos el dedito, y se nos olvida que Dios nos creó con un propósito, y ese propósito es un propósito de servicio. Amén. Que tiene que llegar el momento donde usted y yo nos independizamos. Crecemos, maduramos y nos independizamos para trabajar la obra del Señor. Porque ese fue el propósito que Él tuvo para que usted y yo estuviésemos en este mundo. Gloria al Señor. Así que también, mire, mi hermano, la palabra del Señor también nos habla a través del apóstol Pablo. Porque muchas veces comenzamos a pensar en las metas que hemos establecido y que no hemos podido llevar a cabo y nos entristecemos. Y cuando nos entristecemos se nos quita la motivación y comenzamos nada más que a pensar en el fracaso, en lo que dije que iba a hacer y no hice, en lo que establecí y no trabajé. Y eso tampoco es bueno, porque la realidad es que debemos establecer metas, que debemos planificar, que debemos trabajar en ellas. Amén. Y que Dios haga su voluntad. Amén. No todas las vamos a alcanzar, pero qué bueno cuando decimos, no lo pude hacer, pero trabajé en ello. Amén. Y no, Dios, no era el momento del Señor. Pero yo hice mi esfuerzo, yo hice la parte que me correspondía. Pero qué malo cuando entendemos que no hemos hecho nada, nos entristecemos, se nos quita la motivación, se nos quitan las fuerzas y nos sentimos desanimados. Pero el apóstol Pablo pasó también por momentos como los que usted y yo pasamos, porque el apóstol Pablo era tan humano como lo somos usted y yo. Amén. Y la palabra del Señor en Filipenses 3, del 13 al 14, mire lo que nos dice el apóstol Pablo. Y le habla, ¿verdad?, al pueblo de los filipenses, y hoy le habla al pueblo de Faro de Luz. Amén. Dice, hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado ya, pero una cosa hago, olvido ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está adelante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Mire, mi hermano, el apóstol Pablo entendía, mi hermano, que también él había fallado en algunas cosas y él tal vez las pensaba y decía, wow, como decimos nosotros, comencé esto y me detuve y no lo culminé. Establecí en mi vida hacer esto en este año en el Señor y ni siquiera lo comencé. Pero él dice, mire, mi hermano, pero una cosa hago. Olvido ciertamente lo que quedó atrás. Porque la realidad es que lo que estableciste, si hasta el día de hoy no lo pudiste alcanzar, lamentablemente el tiempo se acabó. Ya el jueves se va el 2009 y el viernes comienza el 2010. Amén. Pero tenemos que hacer como el apóstol Pablo. Olvidar aquellas cosas que establecimos y por el motivo que fueron independientemente, dejarlas atrás. Y mirar, como dice él, hacia adelante, extendiéndonos a lo que está hacia adelante para proseguir hasta la meta, hasta el supremo premio y llamamiento de Dios. Esto lo que significa, mi hermano, es que porque este año yo fracasé, no significa que en este nuevo año yo puedo extender nuevas metas y volver a poner una agenda nueva en el Señor. Hacemos, mire, personalmente hacemos muchos planes. Este año voy a agrandar la casa, este año voy a rebajar. ¿Cuánto han dicho eso? Y la ropa se nos encoge en el closet, mi hermana, y cuando la vamos a buscar, las telas salen malísimas y los zippers nos cierran y nos suceden todas esas cosas, ¿verdad que sí? Esas cosas le pasan, a mí me pasan, yo estoy segura que a usted también. Pero las metas que al Señor le importan no son esas, mi hermano. Esas son las añadiduras. Esas son añadiduras que el Señor nos da cuando trabajamos en Él. Él nos bendice y nosotros podemos funcionar en todos esos planes que hacemos personalmente. Al Señor le agrada que su pueblo planifique, que se está acabando el año y que yo no pude alcanzar muchas cosas, pero que en este nuevo año yo tengo la disposición de comenzar algunas que quedaron atrás y establecer metas nuevas y levantarme y trabajar sin quejarme, mi hermano, sin decirle al Señor, ay, no, es que ya yo estoy viejo, que sigan los que vienen detrás, sin decirle al Señor, ay, no, es que yo estoy enfermo, sin decirle al Señor, no, hay que lo haga fulano que está mejor preparado, ese sí que sabe de la palabra, gloria al Señor. Mire, a veces creemos que los más adultos son los más viejos, y no es así. En el Señor a veces el que más edad tiene es el más bebé en el Señor. Amén. Esos años no cuentan en Dios. En Dios cuentan los años que usted tiene desde que usted reconoció a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida. Porque Él dijo que todas las cosas viejas pasaron y he aquí, todas son hechas nuevas. Y cuando Él dijo todas, son todas. Amén. Así que yo no sé cuántos años usted tiene, pero aunque yo quiera decir que estoy joven, ya llevo 34 años en el Señor. Amén. Y para los que tienen menos de 34, dicen, qué viejo, ¿verdad? Porque cuando yo era nena, yo me acuerdo que cuando me hablaban de... Nosotros ponemos muchas metas, queremos hacer tantas cosas. Mire, el tiempo va volando, mi hermano. Mire cómo pasó este año. Yo recuerdo que los otros días en la iglesia despedimos el año y ya el jueves lo vamos a despedir de nuevo. La realidad es que la bola del mundo va a las millas, gloria al Señor, y que nosotros tenemos que apresurarnos, mi hermano, gloria al Señor. Tenemos que apresurarnos porque el tiempo va rápido, porque no sabemos hasta cuándo vamos a estar aquí, gloria al Señor, porque queremos ese día que nos encontremos con Dios poderle decir gracias, porque en el tiempo que me diste para estar en la tierra pude hacer esto otro, pude ser de bendición en esto, gloria al Señor, y no decirle al Señor, no fui un mueble, allí estuve puesto, nadie ni notaba que yo estaba, gloria al Señor. A veces nos sentimos mal porque creemos que a la gente no le importa que estamos ahí, pero es que no nos dejamos sentir, es que no nos dejamos notar. Gloria al Señor. Y cuando el Señor dice que Él te creó y que te creó con el propósito de servir, tú tienes que notarte, tú tienes que sentirte. Gloria al Señor. Amén. ¿Cuántos dicen amén? ¿A cuántos les gusta servir? ¿Cuántos saben que son servidores de Dios? Jesús mismo dijo que había venido a servir y no a ser servido. Así que usted y yo no somos mejor que Él. Por lo tanto, usted y yo también estamos aquí para servir, sin ponerles excusas a Dios. Dios conoce todas nuestras excusas. Dios conoce todas nuestras limitaciones. Mire, Él sabe cuando nos duele. Él sabe cuando no tenemos fuerzas. Él sabe cuando estamos desanimados. Él sabe cuando nos levantamos como una llama y como un fosforito que con una sola encendida echamos hacia adelante. Dios conoce todas esas cosas, pero Él te dice, tú eres hechura mía por medio de Cristo Jesús para buenas obras. No importa cómo tú te sientas, no importa la edad que tengas, no importa lo que te duela, tú puedes servir a Dios. Amén. Tú puedes tener y establecer un ministerio para ser de bendición a la familia de la fe. Gloria al Señor. Muchas personas dicen, miren, nosotros perdimos el día de Nochebuena a una hermana de la iglesia. Perdimos su presencia en medio nuestro, pero mire, está mejor que nosotros porque ya está con el Señor. Y esta hermana tenía 68 años por ahí. Y fue una hermana bien activa en la iglesia. Hacía 10 años había sido operada de corazón abierto. Y en ese tiempo que estuvo en recuperación, ella levantó un ministerio de intercesión en su casa. Ella pudo haber dicho, el Señor sabe que yo estoy enferma y que tengo que estar aquí descansando y no hacer nada. Pero ella levantó un ministerio de intercesión en su casa. Y los hermanos la llamaban y le daban ora por mí por esto, y ella estaba en su casa orando. Ella le mandaba mensajes escritos a los hermanos de cómo estaba orando por las situaciones que le daban. Cuando se restableció, llegó nuevamente a la iglesia. Y estaba un poquito lenta, ya no era la misma persona ágil que se movía, pero hasta hace 3 semanas atrás estuvo yendo todos los jueves y todos los sábados en la mañana a evangelizar en un sector que estamos evangelizando en Moca. Iba casa por casa a llevar tratados, a invitar a las personas a las actividades que se estaban dando en la cancha del lugar. A Dios le plació llevársela, pero ella estuvo sirviendo hasta lo último. Aún con sus condiciones, aún teniendo motivos de más para decir no puedo hacerlo, ella se mantuvo en pie y ella fue un ejemplo hacia las generaciones que se están levantando. En esta mañana, cuando los mandé a poner en pie, hay una generación grande aquí de personas que están en la edad de oro. Y yo quiero decirle a usted que usted es útil para Dios. Amén. Que no importa las limitaciones que usted pueda tener, Dios conoce y Dios sabe lo que usted puede hacer. Pero Dios, en su palabra, desde la antigüedad, escogió a personas como ustedes para establecer grandes propósitos y grandes ministerios, demostrándonos que no importa la edad que tengamos, mientras estemos en este mundo, usted y yo somos útiles para Dios. Usted y yo podemos servir. Gloria al Señor. Y usted sabe una cosa, que todas esas personas, hombres y mujeres que Dios levantó en la antigüedad, todas le dieron excusas a Dios como los hacemos usted y yo. Cuando el Señor nos escoge para algo, comenzamos, ay, es que yo no me atrevo, es que yo no puedo, es que fulano está más preparado, es que debe, y comenzamos a quejarnos. Mire, Moisés lo hizo. Yo estoy segura que Moisés tenía muchos planes, porque a Dios le gusta que sus hijos planifiquen, pero Dios es un Dios que cambia nuestros planes. Pero de la única manera que Dios puede cambiar tu plan es que ya tú lo hayas establecido. Si no estableces nada, no puedes esperar cambios. Y yo estoy segura que Moisés tenía sus planes de lo que él quería hacer y de lo que él iba a hacer. Pero Dios cambió los planes y Dios dijo, tú vas a dirigir mi pueblo. Y Moisés rapidito le dijo que sí. ¿Verdad que sí? Ustedes lo leyeron en la palabra, ¿verdad? Que le dijo rápido que sí. No, mire, le puso 10,000 excusas. Era medio gago y se puso más gago del susto. Yo no puedo, que yo tengo, pero, y rapidito, mire, y todos lo hacemos, las rodillas empiezan a temblarnos, las manos nos tiemblan, decimos, ay Señor, que lo haga otro. Siempre que el Señor quiere utilizarnos, siempre vemos a alguien mejor preparado que nosotros, porque somos muy buenos poniendo excusas. Dígame usted cuando escogió a Sara, que era una nena de 15 años era Sara, ¿verdad que sí? Y el Señor le dijo que ella había sido la escogida para llevar en su vientre la promesa y el propósito que él había establecido. Mire, Sara comenzó a reírse, pero comenzó a reírse de burla. ¡Yo! A esta edad. Y se rió. Y el Señor cumplió su propósito, cambió los planes de Sara. Y Dios cambia nuestros planes. Pero Dios necesita que nosotros planifiquemos, que pongamos metas, que establezcamos en nuestra vida lo que queremos hacer para Él. Y después que usted planifica y que todo parece bien chévere, el Señor cambia sus planes como Él quiere, porque lo que Dios quiere es establecer su propósito a través de nosotros. Lo que Dios quiere es utilizarlo a usted para establecer cambios en este mundo. El Señor quiere utilizarnos para establecer su palabra, para establecer salvación sobre aquellos que no le conocen. Gloria al Señor. Y cuando Dios cambia nuestros planes, Él los cambia, porque muchas veces nuestros planes no van conforme al propósito que Él quiere hacer. Y como eres el Dios del perfecto, el Dios que sabe hacer todas las cosas, Él dice, tú planifica que yo después cambio lo que no sea útil para mí. ¿Por qué? Porque los hijos de Dios hemos aprendido a que tenemos que planificar y decirle al Señor, hágase tu voluntad. Pero mire, hay muchos que establecen, que planifican, y cuando Dios cambia los planes, protestan. Porque ellos piensan que lo que ellos pensaban hacer va a ser mucho mejor que lo que Dios realmente quiere hacer. Y Dios sabe lo que Él quiere hacer a través de ti. Y Dios le agrada cuando Él ve que tú planificas y cuando tú te pones metas, cuando tú dejas atrás lo que no se pudo hacer y comienzas a decir, no, este nuevo año sí que me voy a poner en la bola. Este nuevo año voy a trabajar con los pastores. Este nuevo año me voy a entrar a tal ministerio y voy a ser de bendición en él. Y tú comienzas a trabajarlo y tú comienzas a integrarte. Eso es lo que le agrada al Señor. Cuando tú lo haces, Dios comienza a establecer sus planes en ti. Y tú comienzas a ver cómo Dios comienza a moverse y Dios comienza a preparar el ambiente y Dios comienza a transformar todo de una manera que tú dices, wow, el Señor. ¿Por qué? Porque eso pasa cuando tú confías. Eso pasa cuando tú sabes que Dios tiene el control de todo. Eso pasa cuando tú sabes que tú no eres nadie, que Dios es todo y Dios es el que hace que las cosas sucedan. Gloria al Señor. Ahora, cuando nos creemos muy independientes y creemos que lo sabemos todo y creemos, como dicen por ahí, que somos la última Coca-Cola del desierto, mire, mi hermano, lo que tenemos son frustraciones. Nos sentimos frustrados porque el año termina, porque el tiempo corre y realmente no hemos podido cumplir aquellas cosas que hemos establecido. Gloria al Señor. Así que cada vez que comienza ese nuevo año, comenzamos con nuevas expectativas, comenzamos con mucho ánimo. Y a mitad de camino hacemos como el que corre, ¿verdad? Que comienza a las millas y va. Cuando ya va a mitad de camino, ya las fuerzas se van agotando, el corazón empieza a palpitar más ligero y muchos prosiguen lento, lento hasta llegar a la meta, pero muchos se detienen y no culminan. Y cuando comienza el año a terminar, que quisiéramos hacer tantas cosas y quisiéramos hacer maravillas, tener una varita mágica y poder hacer y nos sentimos a veces mal con nosotros mismos. Pero nosotros tenemos que hacer como dice el apóstol Pablo, dejar lo que quedó atrás y comenzar nuevamente y extendernos y entender que somos humanos, que fallamos, pero que Dios siempre tiene una nueva oportunidad para sus hijos. Gloria al Señor. Dios ha puesto aquí a este hombre y a esta mujer, sus siervos, para dirigir esta iglesia. Yo sé que, mire, mi hermano, pasa en todas las iglesias. Están, ¿verdad? No somos un billete de 100. Lamentablemente, para muchos somos aceptados, para otros no. Eso nos pasa a todos. Pero la realidad es que usted tiene que entender que ellos no están aquí porque usted votó por ellos. Si esto aquí fue por votación, si esto aquí fue por elección, son oportunidades que Dios nos da. Ellos están aquí porque Dios los escogió a ellos para ocupar el lugar que ellos ocupan. Amén. Y que usted es un servidor y usted ha sido creado y formado por Dios para establecerse en este lugar y ser de bendición a ellos, para levantarle los brazos cuando ellos se sienten con brazos caídos, para ayudarlos a que ellos cada día se esfuercen. Pero usted sabe lo que pasa, mi hermano, que esto pasará aquí, pasa en todas las iglesias y pasa en la mía también, porque yo tampoco soy un billetito de 100. Que muchas veces nos desmotivamos. Y cuando nos desmotivamos, siempre estamos buscando a quién echarle la culpa. Porque eso, para eso sí somos buenos nosotros los puertorriqueños. Buscando siempre quién tiene la culpa. Es más fácil decir, ay, pero es que el pastor no hace nada. Ay, es que en la iglesia no suceden cambios. Ay, es que, y comenzamos a echarle la culpa a otro. ¿Y tú qué estás haciendo? ¿Amén? ¿Y tú en qué estás ayudando? ¿Y tú cómo estás levantando los brazos de esos siervos para que se motiven y puedan echar hacia adelante? ¿Amén? Mire, este año que comienza es un año de nuevas expectativas. A veces nosotros queremos mantenernos en las cosas viejas, en las cosas pasadas, en cosas que se establecieron, hacen, como dice el de esto que cantan en las pajandas, hace 2000 años atrás, ¿verdad? Se estableció. Y no es así, mi hermano. Nosotros los hijos de Dios tenemos que estar sujetos a cambio. Amén. Dios hace cambios. Dios lo que cuando Dios quiere hacer algo y quiere cumplir su propósito, Dios hace cambios. Y los cambios no siempre son fáciles de aceptar. Pero la realidad es que nosotros tenemos que aprender a ser obedientes a Dios. Tenemos que aprender a sujetarnos a las personas que Dios pone adelante para guiarnos y para dirigirnos. Yo estoy seguro que estos siervos para este nuevo año tienen muchas metas. Ya ellos están pensando en cosas diferentes para establecer, para que haya una congregación más grande, para que este lugar se extienda en membresía, para edificar a la iglesia. Pero ellos los necesitan a todos ustedes para poder llevar a cabo cada uno de esos planes. Y yo le digo en esta mañana, mire, a los que tienen 60 y que pasaron por encima de ellos, que ustedes son necesarios y útiles para ayudar a estos siervos. Ellos no necesitan personas que se sienten de espectadores, a mirar lo que está pasando, a ver qué está sucediendo, si algo está cambiando. Ellos no necesitan personas que se sienten a criticar, que se sienten a comparar. Ellos necesitan personas que digan, yo estoy sujeta a los cambios y yo estoy contigo, mi pastor y mi pastora, mano a mano. Amén. Así que este nuevo año, usted tiene que planificar y tiene que establecer cosas nuevas. Tiene que olvidarse de las cosas pasadas, de las cosas que no fueron. Pero usted tiene que entender que usted fue creado por Dios, que usted fue formado por Dios a través de Cristo Jesús con un propósito de servir. Y que tenemos que comenzar a servir dentro de la familia del Señor. Si usted está en este lugar, usted está en el lugar porque Dios lo puso aquí. Mire, no esté saltando de lugar en lugar, porque donde quiera que usted vaya, usted va a conseguir problemas, usted va a conseguir personas simpáticas. Usted nunca esté mirando, es que el pastor tiene que hacer, es que la pastora tiene que hacer, es que los líderes, es que los músicos, no. Usted mírese usted, párese en el espejo espiritual, delante de la presencia del Señor y examine su vida y usted establezca y diga, es que yo tengo que cambiar esto, es que yo tengo que levantarme en esto, es que yo tengo que pensar de una manera diferente, es que yo tengo que romper con todas estas cosas aprendidas, viejas, mira mi hermano, que ya no funcionan. Mire, todos los años, y 2 y 3 veces en el año sale una nueva computadora. ¿Usted sabe por qué? Porque el anterior ya el cerebro no tiene la capacidad, ya no sirve de la misma manera, la tecnología sigue funcionando, pues miren, el Señor también, mi hermano. No podemos estancarnos en las cosas viejas, en las cosas que se establecieron hace 1000 años, porque nos quedamos y no crecemos, nos detenemos, pero lo más triste es que también detenemos. Amén. Yo quiero que los jóvenes de esta iglesia, y cuando digo jóvenes hablo de los que tienen menos de 60 años hacia abajo, entiendan que las personas mayores que ustedes son personas útiles, personas que Dios ama, personas que tienen mucho que enseñarnos, que tenemos que amarlas, que tenemos que considerarlas, amén, que tenemos que hacerlas sentir útiles y no dejarlas a un lado como si fueran un mueble inservible que ya no sirven. Pero también yo quiero decirle a los que tienen de 60 o más, que usted tiene que en el Señor cambiar su mente. Usted tiene que cambiar las expectativas viejas que muchas veces establecemos en nuestra vida y que no dejamos que tengan cambios. Las generaciones van cambiando. Dios sigue siendo el mismo, pero no podemos mantenernos en las cosas viejas. ¿Por qué? Porque nos convertimos después, mire mi hermano, en viejitos, rechonchones, regañones. Ay, padre, aquí no hay de eso, mira mi hermano, ni en mi iglesia, eso es por allá, que hay gente así. ¿Sí? Entonces, tú sabes, alejamos a los jóvenes de nuestro lado, alejamos de nuestro lado a los niños, porque dicen, "Bórgame", yo espero que aquí no haya ninguna Juanita, pero la voy a usar como un ejemplo, ¿verdad? De eso. "Bórgame, a Juanita no hay quien le beba el caldo." Mire, usted sea un anciano lleno de la gracia de Dios, sea un anciano lleno del amor de Dios. Amén. El Señor le ha permitido a usted durar hasta la edad que usted tiene para que usted sea ejemplo a las generaciones que se levantan, para que usted tenga que enseñarles, para que usted pueda dirigirlos. Amén. No para que usted los critique, no para que usted les diga que no sirven para nada. Yo los otros días escuchaba un hermano que decía, es que la generación que se levanta ahora no sirve para nada. Y yo dije, wow. Le está diciendo mentiroso al Señor. Porque la palabra del Señor dice que todos nosotros unidos, desde el niño hasta el más anciano, somos el cuerpo de Cristo. Y que cada uno somos miembros de ese cuerpo y que cada miembro tiene una función especial e importante. Amén. Que es como nuestro cuerpo. Este brazo es importante en mi cuerpo. Yo puedo vivir sin él si lo pierdo, pero no puedo hacer las cosas de la misma manera que cuando lo tengo. Cuando yo cojo un martillo y en vez de darle al clavito me doy en el dedo y usted grita gloria a Dios y aleluya, mire mi hermano, no lo siente el dedito nada más, lo siente todo el cuerpo, ¿verdad que sí? Y eso es la iglesia del Señor. Es por eso que no podemos estar separándonos por edades. Es porque el Señor nos ha llamado para formar un pueblo unido, para ser miembros de ese cuerpo y entender que cada uno de nosotros tenemos una función importante. Mire, este dedito chiquito, si usted lo de su, ay, esto no, casi no, yo no puedo levantar nada con él porque las cosas pesadas, el dedito es muy débil, ¿verdad? Y muy chiquitito, pero qué importante es ese dedito en la mano. Porque cuando usted no lo tiene, usted como que no sabe cómo agarrar. Cuando lo pierde, como siempre lo ha tenido, usted no encuentra cómo agarrar las cosas bien. Le toma tiempo acostumbrarse a trabajar sin él, ¿verdad? ¿Por qué? Porque este dedito es un miembro importante en mi cuerpo. Tal vez usted sea en el cuerpo de Jesucristo ese dedito. Tal vez débil, tal vez no con la misma fuerza que tienen los demás. Pero usted es necesario y es útil en el cuerpo del Señor. Amén. Así que usted nunca, nunca se dé valor por su edad, nunca se dé valor en el Señor porque está enfermo, porque tiene ninguna condición, porque tiene ninguna limitación. Cada uno de nosotros en Cristo Jesús somos importantes, somos miembros útiles, nos hemos sido creados y formados con el mismo propósito. Amén. Unos sirven de una manera y otros sirven de una manera diferente. Ahora, yo sé que en este nuevo año usted ya tal vez ha comenzado a pensar, ¿verdad?, en nuevas metas y ha comenzado a proponerse cosas nuevas. Este año tal vez usted ha dicho, este año yo voy a pertenecer a tal ministerio, este año me voy a envolver más con las damas, este año quiero trabajar con los niños. Tal vez, ¿verdad?, este año voy a estar más cerca de los pastores y le voy a decir a los pastores que cuentan conmigo. Mire, usted no sabe cuán necesario es para nosotros saber que contamos con los miembros de la iglesia. Gloria al Señor. Y esos dos hombres, hombre y mujer que Dios ha puesto en este lugar, estos dos siervos que Dios ha levantado en este lugar, necesitan saber que cuentan con usted. Amén. Necesitan saber que usted está ahí dispuesto a ayudarles a seguir hacia adelante. Por eso le voy a hablar de tres cositas importantes que le van a ayudar a usted en este 2010 a poder ustedes llevar a cabo los planes que usted ha de establecer en su vida para este nuevo año. Yo le aseguro que si estas tres cositas, ya en breve, porque ya vi que alguien abostezó, no quiero que se me duerma nadie. Usted dígale al hermano que está a su lado, mira, así con el codo, no te duermas, por si acaso. Gloria al Señor. Miren, Si usted las lleva a cabo, yo le aseguro que usted va a ser bien bendecido y que usted se va a sentir bien agradecido de Dios porque usted va a poder trabajar y servir en la familia del Señor. Así que vamos a lo primero. Mire, mi hermano, lo primero que tenemos nosotros que establecer este año, por encima de todo lo que queremos hacer, es establecer en nuestra vida el ser un cristiano completo. Porque déjeme decirle que las iglesias están llenas de cristianos a mitad. Y llevan años, mi hermano, llevan años en la iglesia del Señor y no han podido ser cristianos completos. Se han quedado a medias porque han fijado su vista en las cosas que no tenemos que mirar en vez de fijar su vista al Señor, autor y consumador de nuestra fe. Amén. Pues mire, lo primero es que tenemos que ser cristianos completos y para ser un cristiano completo, lo primero que tenemos que hacer, mi hermano, es que no podemos ponernos a jugar a la iglesia. Ah, yo soy de faro de luz. Y donde quiera que te paras, yo soy de faro de luz. Pero los pastores apenas te conocen, los pastores apenas te ven. A veces cuando hay algo especial, estás ahí. A veces los domingos, mi hermano, mire, nos convertimos muchas veces en cristianos domingueros. Yo no quiero que usted se sienta mal si usted es uno de ellos. Yo lo que quiero que usted entienda es que si usted pertenece a esta familia de la fe, usted tiene que estar ahí. Esta familia de la fe tiene que saber que cuenta con usted. Y si esta familia de la fe tiene 3 cultos a la semana, 2 cultos, no sé cómo se congregan ni qué días son los cultos aquí, pero los días que sean, usted tiene que decir presente. Los pastores deben saber que cuentan con usted. Los pastores deben saber que usted es su oveja, porque la palabra del Señor dice que las ovejas siguen al pastor y que el pastor las conoce. Y muchas veces a veces le dicen al pastor, estuve en tal sitio y me encontré con una oveja tuya, fulano de tal, y el pastor le empieza, ¿quién será eso? Ni nos acordamos a veces quién es. Pero ellos llevan años diciendo que pertenecen a ese lugar. Cuando hacen las cosas bien, nos llevamos el mérito. Y cuando las hacen mal, mi hermano, también nos dañan el testimonio. Amén. Si usted está en este lugar, si usted está aquí porque usted se siente bien, porque usted siente que la palabra que recibe lo alimenta, si usted siente que usted está en este lugar porque aquí hay cosas que hacer y usted sabe que usted puede ayudar a hacerlas, intégrese. Amén. Hágale sentir a los pastores que cuentan con usted. No mire de lejito, porque hay gente, la gente no le gusta el compromiso. Amén. Y ser miembro conlleva compromiso. Y usted sabe que el pastor tiene que trabajar con los miembros, con esos que son comprometidos, porque los que son miembros son los que dicen, aquí estoy. ¿Qué hay que hacer? ¿Para dónde vamos? Pero aquel que se mantiene de lejos mirando dice, hoy no tengo nada que hacer, voy para la iglesia. Pero si al otro día se levantó con sueño, se arropó de arriba abajo y dijo, hoy me quedo. No le importó si había necesidad, no le importó si era necesario su presencia en ese momento. Amén. Así que mire, tenemos que aprender a ser cristianos completos y no jugar a la iglesia. O estás o no estás, o perteneces o no perteneces. Tiene que ser así, mi hermano. Amén. No se conforme con ser visita. Llevo 20 años en esa iglesia, pero hace 20 años que soy visita. Hazte miembro, haz compromiso. Amén. Trabaja, ayuda a los que están trabajando. Gloria al Señor. Así también, mi hermano, mire, es importante que nosotros entendamos, ¿verdad? Apocalipsis 3:1 dice, yo conozco tus obras que tienen nombre de que vives y estás muerto. Amén. Hazte sentir, déjale saber a tus pastores, déjale saber a los líderes que tú estás vivo, que tú estás ahí, que tú quieres trabajar, que tú quieres funcionar, que no importa el lugar que haya que ocupar, tú estás dispuesto a ocuparlo y a trabajar para el Señor. Gloria al Señor. Así que un cristiano completo, mi hermano, es un cristiano que no juega a la iglesia, es un cristiano que dice, yo pertenezco al cuerpo de Cristo. Y Dios me ha ubicado en este lugar, y en este lugar yo quiero servir, y en este lugar yo quiero ser útil. Amén. Y yo me quiero dejar sentir. Gloria al Señor. También un cristiano completo, mire mi hermano, no toma la gracia divina como cosa barata. El sacrificio que hizo Jesucristo en la cruz del Calvario costó precio. Tuvo un precio grande. Amén. Aquella muerte en la cruz del Calvario, aquel derramamiento de sangre que llevó allí los pecados tuyos, los míos, llevó nuestras enfermedades, costó un precio. Y nosotros tenemos que reconocer, mi hermano, que esto fue un don de Dios, que es un regalo de Dios inmerecido y que a Dios por amor le plació dárnoslos. Y nosotros tenemos que reconocer eso y tenemos, mi hermano, que saber que tenemos nosotros que vivir agradecidos todos los días delante de la presencia del Señor. Que cada minuto que pasa en el día, usted tiene que darle gracias a Dios porque no todo el mundo se acuesta y se levanta al otro día. Usted tiene la gracia, la dicha, la bendición de Dios de acostarse y levantarse. Y hay cristianos que desde que se levantan se están quejando. ¡Hoy! ¡Hoy sí que me levanté peor que ayer! ¿Verdad? Me duele aquí, me duele allá. Mire, levántese con todos los dolores. Estírese y dile gracias, Señor, porque me das un nuevo día. Gracias, Señor, porque un día más que puedo ver tu creación. Un día más que puedo estar con mi familia. Amén. Mire las cosas buenas. Amén. Y no comience a mirar lo que le duele ni lo que le deje de doler porque todos los días no va a doler algo. ¿Usted sabe por qué? Porque todos los días que nos levantamos somos un día más viejo. Nos ponemos un día más viejo. Mire, hasta los niños que bebecitos. Tan pronto salen de la barriga, ya al otro día ya están más viejos. Ya tienen un día de vida. Y al otro día se levantan y ya tienen dos días de vida. Ya van poniéndose más viejitos. Y así es, ese es el proceso de la vida. Amén. Los días van pasando y nos vamos poniendo cada día un poquito más viejitos. Así que un cristiano completo reconoce que no es merecedor de nada. Que lo que tiene, lo tiene porque Dios en su inmenso amor y en su inmensa misericordia le ha placido. Amén. Regalarte la vida. Gloria al Señor. Pero con el propósito de que la utilices bien y busques su rostro. Gloria al Señor. Así que lo primero es, mi hermano, que tenemos que ser un cristiano completo. Después, mi hermano, tenemos que ser instrumentos para la salvación de otros. Amén. Dios no te salvó para que te conformaras con tu salvación. Dios te salvó para utilizarte como instrumento para que tú puedas llevar palabra de salvación a otros. Tenemos que pedirle a Dios que nos enseñe a amar las almas perdidas. Tenemos que pedirle a Dios que nos duela, mi hermano, porque muchos cristianos viven muy conformes con su salvación. Como yo soy salvo, que se fastidie todo el mundo. Y no es así, mi hermano. Cuando nosotros venimos al Señor, la palabra del Señor dice que el perfecto amor de Dios es derramado sobre nosotros. Amén. Y usted y yo hemos podido tener una nueva reconciliación con Dios a través del amor. Porque Juan 3:16 nos dice que de tal manera Él nos amó, ¿verdad? Que dio a su único hijo para que usted y yo fuésemos salvos. Lo que significa es que si yo vine a Cristo y Él derramó su perfecto amor sobre mí, a mí me tiene también que doler las vidas que se pierden. A mí me tiene que doler aquellas personas que no conocen al Señor. Mi familia, mis vecinos, mis compañeros de trabajo. Aquellas personas que a veces cuando vas al médico el Señor te las pone al frente y te comienzan a contar su vida sin tú conocerlos, ¿verdad? Y sin ellos conocerte a ti. Y comienzan a hablarte porque necesitan desahogarse. Y a veces tú le dices, ay bendito, tómate una Panadol. Fíjate, a mí el doctor me recetó esta pastilla y me vino bien buena. En vez de decirle, pues mira, yo puedo hacer una oración por ti. Tú sabes que el médico es bueno, pero yo tengo un médico mejor, un médico que es por excelencia. Tú me permites hacer una oración por ti. Pero mire, a veces no se dan cuenta de las oportunidades que Dios nos da. Son oportunidades que Dios te pone en el camino para que puedas cumplir el propósito de servir. A veces en la fila del banco. Comienzan las personas sin conocerlas, comienzas a hablar y comienzan, ay, es que yo que tengo apuro, porque es que dejé a mi mamá en la diálisis por esto, y comienza a hablarte y tú puedes decirle, ay, pero cógelo con calma, no te preocupes, ora que Dios la va a bendecir allá, en lo que esto pasa, ya pasamos. No, y tú comienzas a qué, a decirle, ay, es que aquí son más lentos. es que esa que atiende, uy, Dios mío, tan impropia. Entonces, ve, tú que eres cristiano, mi hermano, tú que estás lleno del amor de Dios, aleluya, comienzas a cultir a la pobre o al pobre que está allá en la, al frente en la caja, ¿verdad? Y comienzas a decir cuando... Y somos humanos, y a veces las hacemos, pero podemos hacerlas una vez, mi hermano, pero que no sean dos. Amén. Tenemos que aprender, cuando fallamos en una de una, tenemos que aprender y tratar de no volver a fallar. Así que, mi hermano, nosotros somos instrumentos de salvación y tenemos que aprender a ver cada instante y cada momento que Dios nos da la oportunidad de poder llevar la palabra de Dios a aquellas personas que tienen la necesidad. Dios nos creó para ser útiles, para ser servidores, para ser portadores de su gracia. Amén. Así que nosotros tenemos que aportar la palabra del Señor, llevarle paz a las vidas, llevarle refrigerio a las vidas. Ahora, mi hermano, también tenemos que aprender a ser cristianos completos a través de la fidelidad. Y esa es una palabra que mucha gente no conoce y que muchos cristianos ni conocen ni practican. Amén. Es importante la fidelidad en Cristo Jesús. Amén. Para ser un cristiano completo, usted tiene que ser fiel. Fiel a usted mismo, fiel a Dios, fiel a los pastores que están frente a la congregación donde usted está y fiel a sus hermanos en Cristo. Amén. Así que es importante saber que la fidelidad la podemos demostrar de diferentes maneras. Una de ellas es asistiendo a la iglesia. Usted es fiel a Dios y fiel a sus pastores cuando hay una actividad, cuando hay un culto y usted dice, aquí estoy, pastor. Cuando usted entra por la puerta y le dice, ay, pastor, hoy estuve todo el día acostado. Hoy estuve todo el día acostada. Me sentía malísima, pero me levanté en el Señor y aquí estoy. Vine a gozarme. Amén. No cuando usted se quedó en su casa y dijo, ay, va a ir gente de más. Todito el mundo pensó que iba a haber gente de más y el pastor llegó y no hay ni una vida que, en la iglesia. Llegó el pastor con la esposa, los líderes, y algunos líderes hasta se quedaron porque pensaron que los demás iban a estar y no llegó nadie. Amén. La fidelidad se demuestra, mi hermano, a través de la asistencia. Si usted pertenece a este lugar, usted debe estar aquí. Gloria al Señor. Déjeme decirle, hoy yo salí de mi iglesia. Los domingos yo nunca salgo de la iglesia para predicar en ningún lugar. Pero la invitación me la habían extendido desde principio de año y Dios me movió a aceptar la invitación. Pero yo les exhorto a ustedes como miembros de la iglesia que cuando en su congregación hay culto, usted no haga compromiso para nada más. Usted enséñele a su familia, enséñele a todo el mundo que hoy su día es para el Señor. Después que usted salga de aquí, usted haga todos los planes que usted quiera. El Señor le va a dar todo el resto de la tarde y la noche para que usted haga lo que usted quiera. Pero el día de culto, sea fiel a su iglesia, sea fiel a Dios, esté aquí, apoye a los pastores, amén, esté con la familia de la fe. Venga, la bendición, la palabra de Dios es para usted. Si no vino, se la perdió. Después el hermano le cuenta y le dice, ay, cuéntame, ¿qué pasó? Ay, no me digas. ¿Qué quedamos? ¿Te cuento o no te digo? Porque cuando empieza a contarle lo bueno que estuvo, entonces, ay, no me digas. Entonces decimos, ¿pero en qué quedamos? ¿O te lo cuento o no te lo cuento? Pues mire, no deje que se lo cuenten. Venga usted, disfrútelo y cuénteselo entonces usted a otro. Amén. Así que sea fiel a través de la asistencia. Dios cuenta con usted y los pastores cuentan con usted, mi hermano. También, mi hermano, somos fieles en la participación. Porque también a lo mejor tienes una buena asistencia, pero estás sentadito ahí y no tienes participación en nada. Porque piensas, ay, que lo hagan los demás. Ay, los demás están mejor preparados que yo. Ay, algunos piensan, pues los que están levantándose son los que tienen que hacer las cosas ahora. No, tú eres fiel también cuando te haces partícipe. Cuando tú, mi hermano, dices, estoy aquí, ¿en qué me necesitan? ¿Qué puedo hacer? ¿Para qué soy útil en esto que se está haciendo? Amén. Así que hazte partícipe. Amén. Participa. Hay muchos ministerios. Hay ministerios nuevos que no se han levantado. Ora a Dios y dile a Dios que te dirija. Amén. La iglesia del Señor necesita crecimiento. Dios levanta nuevos ministerios para el crecimiento de su iglesia. Dile al Señor, presente, cuentas conmigo. A veces cantamos el cántico, heme aquí, Señor, pero cuando el pastor te dice, te necesito para esto, a huir, y nos vamos y no aparecemos en una semana porque creemos que se le olvidó a Dios y que se le olvidó al pastor, ¿verdad, mi hermano? Pero no es así. Mira, la palabra dice que tenemos que cantar con entendimiento. Amén. Así que cuando usted cante los cánticos de adoración, escuche bien la letra. Y cante y viva lo que usted esté cantando. Y si usted no está dispuesto a ir donde Dios lo quiera enviar, no le diga al Señor, heme aquí. Sea sincero con Dios. Dígale, ay Señor, no puedo decirte eso porque es que tengo miedo. Es que no, yo te aseguro que Dios comienza a trabajar en tu vida. Pero no le hagas compromisos a Dios diciéndole, heme aquí, cuando Él entonces quiere usarte. Te echas hacia atrás. Amén. Cuando Dios llama, Dios prepara. Mire, miedito, sustito nos da a todos. Yo no soy el pastor, pero yo cada vez que subo al altar, subo con las rodillas temblando. Y aunque usted me vea con una sonrisa, mire, yo por dentro estoy temblando. Amén. Pero cuando yo comienzo a ejercer la palabra del Señor, de una cosa yo estoy segura. De que Dios está conmigo y que Dios es el que tiene el control. Y que lo que salga por mi boca es lo que Dios quiere hablar y lo que Dios quiere decir. Pero llevo años predicando, mi hermano, y cada vez que me toca hacerlo, yo también tiemblo. Yo también siento temor. ¿Por qué? Porque yo quiero dar lo mejor. Porque yo quiero que Dios me utilice. Porque yo quiero estar segura que lo que traigo es lo que Dios quiere decir. Yo le voy a decir algo. Yo he tocado algunos puntos de todo lo que tengo aquí escrito. La mayoría de lo que le he hablado ha sido Dios quien me lo ha puesto en el momento. Yo no conozco bien la iglesia. Yo conozco algunos y cuando llegaron y me saludaron, yo me pongo contenta porque a mí me encanta ir a los lugares y seguir viendo caras nuevas, pero seguir viendo las mismas caras. Saber que esa persona está ahí, que está perseverando, que se ha mantenido, que está en pie, eso a mí me llena de regocijo. Gloria al Señor. Pero usted sabe las necesidades que hay en la casa del Señor. Usted sabe las necesidades que hay en la familia del Señor. Dos personas solas no pueden suplirlas. Los pastores necesitan un pueblo que se levante juntamente con ellos. Si usted quiere ver cambios en esta congregación, usted tiene que ponerse mano a mano con los pastores. Si usted quiere que hayan cambios, usted tiene que ponerse mano a mano con los pastores. Usted tiene que orar por ellos. Usted tiene que orarle a Dios para que le dé una visión nueva, para que Dios los dirija en lo que Dios quiere hacer y en lo que Dios quiere establecer. Amén. Gloria al Señor. Usted tiene que ser fiel a Dios, ser fiel a sus pastores. Usted tiene que asistir, usted tiene que congregarse, usted tiene que integrarse, usted tiene que dejar de ser un muñequito de peluche sentado en esas sillas tan cómodas, porque mire, usted se sienta ahí y se duerme hasta cualquiera, porque qué silla comodita, ¿verdad? No nos recordamos cuando comenzamos en aquellas sillitas de madera, de palitos, que nos sentábamos y no el dolor en la espalda. Mire qué privilegios maravillosos Dios nos ha dado, un templo hermoso, un templo grande, sillas cómodas. Pero usted sabe algo, mi hermano, el Señor quiere llenar cada una de esas sillas. El Señor quiere que todo esto se extienda, que todo esto se llene y que tengan que extenderse. Gloria al Señor. El Señor no hizo esto por el hecho de que usted se sienta satisfecho porque es un lugar grande. Porque logramos hacer un lugar grande, no. El Señor lo hizo porque todavía allá afuera, mi hermano, hay muchas vidas que necesitan escuchar el Evangelio de Jesucristo. Allá afuera están las vidas que van a ocupar cada una de esas sillas que están vacías. Pero no van a llegar si usted y yo no trabajamos con el propósito por el cual fuimos llamados. Amén. Usted tiene que hablar a tiempo y fuera de tiempo. Usted tiene que aprovechar cada minuto y cada instante que Dios le da para llevar la palabra del Señor. Usted tiene que aprender a tener visión y ver la necesidad que hay en el lugar donde usted está. Usted no va al banco y tiene que hacer una fila porque plació que fuese, no. Usted llegó allí, había aquella fila y Dios lo puso allí porque en un momento dado Dios quiere utilizarlo a usted para algo. Usted no fue al supermercado y encontró todas las cajas llenas. por mortificarle la paciencia. No, el Señor quería que en ese momento usted esté allí porque quiere utilizarlo a usted para algo. El Señor no lo puso a vivir en el lugar donde usted vive porque usted es merecedor de tener la casa que usted tiene o el lugar donde vive. El Señor lo puso allí porque alrededor de usted hay personas que necesitan escuchar el Evangelio, que necesitan que usted sea un servidor de Dios en sus vidas, que usted le dé testimonio de Dios en su vida. Lo más importante que usted y yo tenemos, mi hermano, es nuestro testimonio. Donde quiera que nos paramos, donde quiera que estamos, usted y yo, la palabra del Señor dice que usted y yo somos lumbreras. Y que usted y yo tenemos que brillar en medio de la oscuridad. Que hay momentos en que fallamos, sí, mi hermano, fallamos. Pero no podemos estar culpándonos toda la vida porque fallamos. Tenemos que aprender a levantarnos, a reconocer que lo hicimos mal, a pedir perdón y nuevamente ponernos en la brecha. El Señor nos dice hoy, mi hermano, que tú has sido creado y formado por Dios a través de Cristo Jesús con un propósito maravilloso: servirle a Dios. Amén. Tú eres un servidor de Dios. Donde quiera que te pares, en donde quiera que estés, no es solamente cuando estás en la iglesia. Es donde quiera que estás, en tu trabajo, en tu vecindario, cuando estás con tu familia, cuando estás en el supermercado. Donde quiera que tú estás, tú eres una luz que tiene que alumbrar. Así que mira, mi hermano, los que están de 60 años para arriba, yo quiero que usted sepa que dentro de las limitaciones que usted tiene, usted es útil para Dios y que Dios tiene grandes ministerios para usted. Independientemente de que no me puedo parar mucho, de que no puedo, Dios tiene ministerios grandes para usted en el reino del Señor. Para los que se están levantando como nuevas generaciones, yo quiero decirles que tenemos que aprender a darle gracias a Dios todos los días, por cada día que Él nos da de vida y que tenemos que ser útiles para Él. Amén. Este es un año, mi hermano, de sacudirnos, de comenzar a establecer nuevas metas en nuestra vida y comenzar a trabajar con esas metas. Es un año para levantar las manos de estos pastores, de decirles a ellos: cuenta conmigo. Este año estoy aquí. Este año quiero ser útil. Este año quiero integrarme a esta familia de la fe. Gloria al Señor. No te conformes con ser un dominguero. Cada vez que tú ves que hay actividad, tú di: yo soy necesario ahí. Amén. Di presente. Que los pastores te vean. Que los pastores sepan que estás ahí. Amén. Sé fiel a Dios y sé fiel al lugar donde Dios te ha puesto. Si en esta mañana hay visita en este lugar que no conoce a Jesucristo como Señor y Salvador de su vida, yo quiero decirte que esta es una mañana hermosa para recibir a Jesucristo como Señor y Salvador. Que las promesas de Dios son para sus hijos, para aquellos que le han reconocido como Señor y Salvador de sus vidas. Pero si tú en esta mañana quieres recibirle como Señor y Salvador, esas promesas también son para ti. Amén. Así que si en esta mañana tú nunca has recibido al Señor como Señor y Salvador de tu vida, Dios te trajo en esta mañana a este lugar con un propósito, con el propósito de que tú pudieses escuchar su palabra y que tú pudieras entender en tu corazón que Dios te creó para servirle. ¿Habrá alguien en esta mañana que quiera decirle al Señor: yo quiero reconocerte en esta mañana como Señor y Salvador de mi vida? ¿Habrá alguien que quiera decirle al Señor: en esta mañana yo quiero entregarte mi corazón y en esta mañana yo quiero convertirme en una servidora fiel, en un servidor fiel tuyo? ¿Habrá alguien en esta mañana que nunca ha tomado esa decisión y que quiera decirle al Señor: hoy, Señor, te doy mi corazón? Lo único que usted tiene que hacer es levantar su mano si quiere en esta mañana hacer esta decisión. No se va a arrepentir. Le aseguro que esta es la decisión más grande que usted pueda hacer en su vida: entregarle su vida al Señor, comenzar a caminar con Dios, dejar que el Espíritu Santo lo dirija, lo guíe, lo lleve a tomar decisiones sabias. ¿Habrá alguien en medio nuestro que todavía no ha hecho esa decisión y que quiera en esta mañana tomarla? Aquí tenemos un hermano que dice: yo quiero. Amén, qué lindo, gloria al Señor. Qué lindo, ¿cómo se llama, hermano? Julio. Se llama Julio, no se me va a olvidar su nombre porque yo tengo un Julio en mi casa también. Gloria al Señor. Y le digo, hermano, porque él ya tomó la decisión en su asiento antes de pasar aquí. Amén. Mire, la palabra del Señor dice que el reino de los cielos se hace fuerte y que solamente los valientes lo arrebatan. Cuando llegan momentos como estos que tenemos que tomar estas decisiones, comenzamos a pensar tantas cosas. ¿Qué van a decir mi familia? ¿Qué va a decir el que está a mi lado? ¿Qué voy a hacer? Y el enemigo comienza a poner. Pero cuando nos levantamos como se levantó él no levantó su mano, él caminó hacia aquí, tomando una decisión seria delante de Dios. Esto es para valientes. ¿Habrá alguien que quiera en esta mañana también acompañarlo y llevarse a Jesucristo en su corazón en esta mañana? ¿Habrá alguien que quiera decir como Julio en esta mañana y decirle, Señor, yo te entrego mi corazón en esta mañana para que tú vengas a vivir en él y que tú hagas en mi vida lo que tú quieras hacer? Qué lindo, gloria al Señor. ¿No hay más nadie? Pues yo quiero que usted se ponga en pie, mi hermano. Y yo quiero que usted extienda sus manos hacia acá. Y yo quiero preguntarle a Julio. Julio, es la primera vez.